Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural de la ciudad, el país y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 106. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La Orquesta Sinfónica Nacional participa en el concierto de hoy dentro del marco del Festival de Flautistas. La obra El Perpetuo Exiliado del escritor ecuatoriano Raúl Vallejo, inspirada en la vida de José María Velasco Ibarra, gana un premio. Mañana a las 20 horas se presentará el espectáculo A Puro Tango. En el ámbito internacional, el disco titulado Cerati Infinito, un álbum recopilatorio de 19 temas del fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati, salió al mercado. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La Orquesta Sinfónica Nacional participa en el concierto de hoy dentro del marco del 25º Festival de Flautistas. Esta presentación se dará en la Casa de la Música a las 20 horas. El costo de ingreso es de $10. El concierto se realizará con la conducción del director venezolano Luis Alberto Castro y la actuación de 6 solistas provenientes de Alemania, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido y Ecuador. El programa de este concierto incluye las siguientes partituras: Concierto para flauta y arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, con los flautistas Sergio Pagliotelli y Luis Carrera Daniel Velasco y la arpista Francisca Hong. Concierto número 1 de Theo Berti, con el flautista Michael Belavance. Poema para flauta y orquesta de Griffes, con Jonathan Kebel. Música y teatro se juntan para la propuesta Music Hall, que se presenta en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, según nos cuenta David Alomoto. Hola amigos y amigas, hoy vamos a contarles de asuntos aparentemente extraños, el vintage y el Music Hall. Con seguridad nuestros oyentes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? Aparentemente nada, pero tienen mucho que ver si les contamos que en días pasados hubo el espectáculo de Music Hall en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Bien, vayamos del grano. Vintage es un término asociado al añejamiento del vino, significa antigüedad. Llevado al campo artístico, es una expresión que se aplica a una corriente que recrea modos de vida del pasado, para ponerlos en el escenario. Y Music Hall es un espectáculo que combina música, baile y actuación. Fue muy popular en Gran Bretaña entre 1850 y 1960. Entonces, estamos en condiciones de entrar en materia. Un grupo de jóvenes de Ecuador, Francia y Argentina se reunieron para emplear el estilo del vintage, enmarcado en los años 50 en un espectáculo muy particular, llamado Latino Music Hall. Este proyecto músico-teatral de entretenimiento cuenta historias de amor a través de varias canciones, en donde participaron 12 artistas, entre músicos, actores y bailarines, que interpretaron boleros, cumbias y gypsy jazz. Nicolás Cambas, director escénico de Latino Music Hall, nos cuenta que el evento tiene componentes artísticos originales, que hacen de este un espectáculo llamativo. Bueno, esto es como, es algo cercano al cabaret. Hay una banda en escena casi permanentemente y hay diferentes cuadros, o sea, cada canción es un cuadro en la que hay algún número, ¿sí? Algunos son netamente musicales y otros son con la presencia de actores y bailarines. Entonces tratamos de jugar alrededor de las historias que se presentan en las canciones para llegar en conjunto entre la actuación y la música a un clima súper completo. Carla Calasanz, cantante, actriz y creadora del proyecto músico-teatral, nos explica que tomaron la decisión de realizar el proyecto con formato Music Hall porque es una forma de espectáculo particular que no pasa de moda. Igual esto se toma del Music Hall. ¿Por qué nosotros decidimos hacer un Music Hall? Porque el Music Hall nace como en los 50, pero la diferencia de una ópera o de un musical era de que se tomaba el canto popular, ¿me entendés? Lo que estaba más cercano al pueblo, y hacíamos sketch, y se hacen sketch teatrales, hay bailarines, tragicomedia, o sea, como bien dijo Nicolás, parecía un cabaret. Este espectáculo se acompaña con coloridos personajes que interpretan un repertorio variado en géneros con toques de romanticismo, seducción, tragedia y sobre todo celebración a la música. Reportó para Identidad David Alomar. La obra El perpetuo exiliado del escritor ecuatoriano Raúl Vallejo, inspirada en la vida de José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente del Ecuador, obtuvo el Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Erazo 2015. La ficción consiste en la historia de amor entre él y su mujer, la poeta y artista argentina Corina Parral, a partir de la invención de una de las cartas de amor entre ambos, desde el momento en que ella muere en un accidente en Buenos Aires. Vallejo es actualmente embajador de Ecuador en Colombia. El proyecto Ágora, organizado por la Asociación de Ciegos del Ecuador, presentó un evento artístico musical que incluyó la exhibición y venta de artesanías elaboradas por los no videntes. Patricia Robalino nos cuenta esta noticia. Les saluda Patricia Robalino y hoy les compartiré una nota sobre un evento artístico que organizó la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador dentro del proyecto Ágora. ¿Qué es la Asociación del Ecuador? Bien, es una organización de derecho jurídico sin fines de lucro creada para servir a las personas con discapacidad visual en el Ecuador y fue fundada el 12 de abril del 85. Tiene la sede en Quito. Su finalidad es impulsar en los ciegos el progreso y desarrollo, velar por el mejoramiento cultural, educativo, económico y social de sus instituciones y personas asociadas. Ellos han estado ejecutando ahora el proyecto Ágora, que consiste en la presentación de eventos artísticos, musicales y la exhibición de artesanías elaboradas por los ciegos en diversos escenarios de Quito. A propósito, Vinicio Estrada fue el presentador de este evento Ojos que no ven, almas que se expresan, en el que se celebró la Semana del Ciego y nos detalla pormenores del evento. Pues tenemos cierta afluencia de público que engalana y a la vez nos compromete para hacer actividades que nos incluyan en la comunidad quiteña. Además de conversaciones y discursos, la jornada estuvo matizada por presentación de artistas y por una feria de exposición de productos artesanales elaborados con sus propias manos, como es el caso de estas dos mujeres que exhibieron sus artesanías en este evento. Escuchemos sus testimonios. Carvajal, soy discapacitada, ya perdí este ojo y estoy perdiendo este otro. María, quisiera que nos comente qué es lo que está exhibiendo usted aquí. Los tejidos a mano e hilo. Es con la antigüedad de 80, 100 años del modelo. Y esperando para que el público nos colabore y alguna persona que tenga cariño de nosotros a la institución donde estamos. ¿Qué nomás vende? Vendimos gorritas. Como le digo, es antiguo, el método antiguo. También estos tapetitos son antiguos, modelos antiguos, y estos bolsitos chamados. Vendemos muñequitas como estas, que son de todos. Yo soy Graciela Caranqui. Doña Graciela, ¿qué es lo que usted vende? Yo hago las... Hago de las sillas primero y hago los trabajos porque como soy discapacitada, hago y con eso sustento la vida de mi hogar. La coordinadora del proyecto Ágora, Evelyn Álvarez, habla de cómo se ejecutó esta iniciativa. El proyecto Ágora es uno de los tantos proyectos proyectos que ejecuta la FENCE, Federación Nacional de Ciegos, para asegurar el cumplimiento de derechos humanos de las personas con discapacidad visual. Así, en medio de aplausos, concluyó el evento artístico Ojos que no ven, almas que se expresan, donde la Asociación de Ciegos demostraron sus capacidades y que el no poseer la vista no es un impedimento para demostrar sus habilidades. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Mañana a las 20 horas se presentará el espectáculo A Puro Tango en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Bailarán cuatro parejas que interpretarán lo mejor del tango tradicional y contemporáneo. También participarán Iván Romero y Silvana Núñez, pareja de baile argentina, campeona mundial de tango 2014 en Buenos Aires. Además actuarán los cantantes argentinos Carmen Úsuga y David Gutiérrez junto a un quinteto de tango. Seis artistas exponen en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura. La muestra se denomina Aforismos. Más detalles con Osvaldo Mantilla. En el Museo Nacional del Ministerio de Cultura se encuentra abierta la muestra pictórica Aforismo, con la participación de seis artistas ecuatorianos: Katia Buitrón, Freddy Coelho, Isabel Yaguno, Mario Cicerón, Cristina Salas y Rodrigo Viera presentan una obra variada y de distintas miradas, que permite tener una riqueza artística en el arte plástico. Mario Cicerón, trabajador en artes visuales y multiplicador de saberes del pueblo, nos presenta su obra con temática de la ciudad de Quito, donde predominan los campanarios y viviendas del centro histórico. Sobre su trabajo pictórico, el artista Cicerón comentó: nosotros pensamos que estamos haciendo aforismos visuales, puesto que el aforismo, siendo parte de la cultura popular, también aquí está presente la cultura popular. El caso mío, por ejemplo, las torres de Quito ahí, los tugurios que lo circundan, que lo lleva el Quito viejo, el Quito que yo conocí cuando niño, con los vericuetos, la casa llena de fantasmas, las ventanitas, la gente apilada en los cuartos, y luego la ciudad, los templos, las cosas que no eran habitadas, los templos no fueron habitados, eran visitados ocasionalmente, quizá para algún oficio litúrgico, no sé. Entonces, esa alma, esa vida de la ciudad, ese sentimiento urbano es lo que yo pongo en este cuadro de Quito. Por su parte, Katia Buitrón, una de las integrantes de la muestra Aforismos, presenta una propuesta diferente. En su trabajo se manifiestan historias y formas extrañas para el espectador. En las obras realizadas con técnica en tinta aguada, Katia Buitrón plantea recuerdos con máscaras y también muertos, o no creencias de carácter estético. Escuchemos sus declaraciones. En mi obra está basada, utilizo tintas sobre lienzo, ocupo el dibujo. Me gusta, le veo más espontáneo, más para mí, ¿no? ¿Por qué razón te dedicas más a esta técnica? Porque, bueno, me encanta ver los claros oscuros, de ver qué más hay atrás de la luz y de la sombra. Entonces, para mí fue un poco más apropiado utilizar en el dibujo estas tintas. Vemos que en cada una de las obras se refleja el comportamiento, la actitud del artista. En este caso, ¿qué estamos reflejando del Carti? De mí, de pronto, más es la soltura, en forma de la mancha, el color. Los personajes son que están inmersos en el mundo, en medio, que cada uno les interpreta a su manera, a su interior. Pueden ser con máscaras de animales o máscaras de... Entonces yo las interpreto, son gente que está a mi alrededor. La exposición pictórica Aforismos estará abierta al público hasta el 10 de junio en los museos del Ministerio de Cultura, ubicado en el edificio Los Espejos de la Casa de la Cultura, en la Avenida Patria. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Thank you. La exposición pictórica Viajes a Mundos Oníricos del artista plástico guayaquileño Mario Oñate se inaugurará el 11 de junio a las 19 horas en la Galería Presidencial de la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de mediano formato de técnica mixta acerca de mundos y seres imaginarios creados por el artista. Su obra es producto de lo lúdico, pero también propone temas para reflexionar y desarrollar un pensamiento crítico de la sociedad y el entorno. La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de junio. Al otro lado del riachuelo es el libro que presenta Monserrat Martín Espinosa. Más detalles nos tiene Jonathan Ceballos. Al otro lado del riachuelo. A todos los que siguen creyendo que ser diferentes nos hace más únicos, más felices. Esta es la dedicatoria del libro Al otro lado del riachuelo, de Monserrat Martín Espinosa. Un libro que narra la aventura de Sabrina, una salamandra que vivía en un rincón de la selva amazónica de Ecuador. Ella, junto con su amigo Lucas, se embarcan en una emocionante aventura, dejando de lado el miedo para poder encontrarse con los nuevos desafíos de su vida. Al otro lado del riachuelo es un cuento ilustrado para todo público, que busca generar el gusto y amor por la lectura. Escuchemos a Monserrat Martín Espinosa, que nos hablará acerca de su obra, Al otro lado del riachuelo. Bueno, yo me siento muy identificada con Sabrina, que es la protagonista, ¿no? La salamandra, porque yo creo que somos en general muy miedosos al cambio, tenemos mucho miedo a la diferencia, somos poco tolerables. Entonces yo creo que ella invita a las personas a no tener miedo a eso, a no tener miedo a las personas que son diferentes, que tienen diferentes ideas, a los lugares que son diferentes, a tolerar que tal vez alguien no puede pensar igual que nosotros, pero que eso puede enriquecernos también de alguna manera. Entonces por eso creo que me siento como muy identificada, porque creo que la diferencia puede aportar mucho a nuestras vidas. Y tenemos que aprender a vivir con eso, a vivir con la diferencia y aceptarla. Todo el tiempo nos encontramos con una artificia que le da muchísimo miedo acercarse a algo que es diferente, que piensa que es malo porque es diferente. O las personas que no tienen miedo de aventurarse, ¿no? Y que dicen, es diferente, pero ¿por qué no probar? ¿Por qué no conocer más? Como Lucas, o como Sabrina, que no necesitó de nadie que la impulse a hacer eso, sino que ella por sí misma decidió que podía ir a conocer otro lugar, conocer otras salamandras, otro medio, ¿no? Otro contexto. El lanzamiento del libro, Al otro lado del riachuelo, ha generado reacciones. Escuchemos qué piensa la gente acerca de esta particular iniciativa. Pero bueno, hay que ir más allá, por ejemplo, porque hay varios escritores que ahora se dedican a la literatura infantil y obviamente se demuestra cuando hacen la maratón del cuento que hay acá. Entonces, obviamente que tiene mucha relevancia porque es fundamental que siga el desarrollo para el proceso cognitivo, sobre todo de los chicos. No hay que dejar a un lado todo eso. Son muy importantes los cuentos infantiles para los niños porque eso les ayuda a aprender no solo mentalmente, sino también moralmente. Entonces, sería bueno que también los cuentos sean un poquito más educativos que más fantasiosos. Yo pienso que básicamente los cuentos para niños, algunos son bien elaborados, otros no, otros son muy fantasiosos, otros muestran la realidad. Son buenos elementos para el aprendizaje, para un niño. El cuento es una representación de la realidad. Los personajes tienen sus propias vivencias y deben resolver sus problemas en función de sus diferencias, aquellas que hacen únicos a cada personaje. El lanzamiento del libro se realizará el día sábado 6 de junio a las 10 horas, en la librería La Rayuela, ubicada en las calles Germán Alemán y Juan Ramírez. La entrada es totalmente gratuita. Para Radio Casa de la Cultura, Ángelo Ceballos. El libro La Barraca Cultural y otras historias del escritor cuencano Iván Carrasco se presentará el 10 de junio a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura. La obra contiene textos inmersos en un mundo sin final, donde la realidad pierde sus límites. Son escritos distintos, alejados de la narrativa usual, irreverentes y provocadores. Iván Carrasco nació en 1951 y reside desde hace 40 años en España. Sus obras constan en varias antologías, tanto españolas como ecuatorianas. Están escuchando identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En identidad a la hora del café. Buenos Aires. El disco titulado Cerati Infinito, un álbum recopilatorio de 19 temas del fallecido cantautor argentino Gustavo Cerati, ex líder de la banda Soda Stereo, salió al mercado. Este trabajo también incluye un disco audiovisual con 19 videos y dos poemas, uno de ellos perteneciente al desaparecido cantautor argentino Luis Alberto Spinetta y el otro a la madre de Cerati, Lilian Clark, que nunca perdió la esperanza de ver a su hijo con vida tras padecer un accidente cerebrovascular en mayo del 2010 en Venezuela. El artista nunca se recuperó y vivió en cuidados intensivos durante 4 años hasta su fallecimiento en septiembre del 2014. Por otra parte, el reconocido guitarrista y cantante argentino Richard Coleman anunció que ofrecerá un recital en homenaje a Cerati el 21 de junio en Buenos Aires. La Habana. El Festival Internacional de Narración Oral 10 de octubre se realizará del 10 al 14 de junio próximo en La Habana. Participarán invitados procedentes de Venezuela, Uruguay, Colombia, México y país anfitrión. Este año el encuentro estará dedicado a la temática del medio ambiente. Durante el festival se entregará el Premio Jesús del Monte en las categorías de formación, trayectoria artística y colaboración. Además, los narradores extranjeros y locales serán parte de la sesión contadas en las escuelas primarias, en la que compartirán con los pequeños el mundo mágico de los cuentos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene 23 núcleos provinciales y también son generadores de noticias. Inmediatamente el contacto es con los núcleos de la casa. En identidad a la hora del café. La Caravana de la Interculturalidad 2015 se realizará el 7 de junio a partir de las 13 horas en el Parque Central del Cantón Mocha, provincia de Tungurahua. Se leerán las historias y las octavas propias de ese cantón. Se presentará la cantante de música nacional Carmen Rosa Ponluisa junto al saxofonista Fabián Miranda. También actuará el ballet folclórico Mushuk Alma y el mimo Pantolín. Hoy a las 20 horas se presentará la Orquesta Sinfónica de Guayaquil junto a dos destacadas violinistas invitadas en el Teatro Sánchez Aguilar en Guayaquil. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales junto a Ernesto Guerra de Chile y Nicolás Caballero de Paraguay. El poemario La Ternura de la Tarde de Inés Zambrano se presentará el 11 de junio a las 19 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. La obra contiene versos escritos con un dominio sutil y a la vez fuerte de la palabra que muestran al lector un vocabulario rico en metáforas e imágenes que recuerdan el amor, la familia y la vida. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. La retrospectiva del director español Luis García Berlanga continúa hoy en la sala Alfredo Pareja Discanseco. Se exhibirá a las 19:30. El verdugo Luis García Berlanga, fallecido en el 2010, es uno de los grandes realizadores de la historia del cine español. Recibió múltiples premios y galardones internacionales. Recuerden, amigos, también a las 20 horas se presentará la obra cómica Bien Quedada o Mal Casada, de Viviana Cordero, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito. Se presenta a 4 mujeres que se interrumpen y dan consejos acerca de los hombres y el matrimonio. Todos los personajes son interpretados por la actriz Ana María Valareso. La obra se presentará hasta el 7 de junio, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, en la voz incidental, Mónica López, en la conducción, Jaime Francisco Rosero, coordinación general, Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café.